No me vas a perdonar, pero tienes que saber que hoy hay otra en mi vida. Ya de mí nada tendrás, y mis besos te darán la pasión que vino un día. Sé que pronto me odiarás, pues de mi boca saldrá lo que tienes que saber. Porque su labio de miel, sus caricias en mi piel, han cambiado a mi vida. Porque su labio de miel, sus caricias en mi piel, han cambiado a mi vida.